Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya listos para iniciar con ustedes una nueva revista cultural. Les damos la cordial bienvenida a todos quienes nos escuchan y se suman a través de nuestros diferentes canales, ya sea por nuestra página web a través del www.facebook.com/flaxoradioecuador o también de nuestro canal de YouTube www.youtube.com/flaxoradio. Estás en compañía de Alquimia de las Palabras, a través de Flaxo Radio. Cómplices del mismo enredo. Estamos ya en nuestro segmento de Cómplices del mismo enredo y estamos muy contentos de compartir con un grupo de chicos, de chicas, de jóvenes guitarristas que nos visitan desde el sur del país. Nos visitan desde la Sultana de los Andes, han venido desde la ciudad de Riobamba para compartir en Alquimia de las Palabras su arte, su pasión por la guitarra, su pasión por la música. Les damos la cordial bienvenida al ensamble Guámbaras Guitarristas y a su maestro, a su profesor Fernando Chávez. Buenas tardes, chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal estuvo ese viaje de Riobamba a Quito? Un poquito cansado. Un poquito. ¿A qué hora salieron? A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Y estuvieron llegando a Quitumbe a qué hora? 6:30. O sea que hoy sí van a llegar súper cansados, pero bien satisfechos. Bueno, ni tanto, porque vine durmiendo en el viaje. Como ustedes pueden ver y sentir la chispa y la pasión de estos muchachos. Bueno, me encantaría que cada uno pueda presentarse. A mi derecha tengo una princesa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía Vilés. Sofía Vilés. Sofía, ¿cuántos años tienes? Tengo 9 años. ¿Y en el ensamble qué tiempo estás ya? Ya estoy 2 meses. 2 meses. Tú nos vas a cantar, ¿verdad? Sí. Qué bien. Y Fernando, buenas tardes. Coméntanos un poquito sobre el ensamble. Buenas tardes. El ensamble Guámbaras Guitarristas primero fue el proyecto Guámbaras Guitarristas porque se trata de que, bueno, nosotros siempre hemos sido activistas por los derechos de la niñez y especialmente por el derecho a tener acceso al arte. Y hemos luchado durante muchos años sobre eso y tenemos sí, muchos proyectos, muchos emprendimientos alrededor de ese tema. Pero en el año 2011, cuando hice mi tesis sobre pedagogía musical, hice mi tesis sobre la posibilidad de que la guitarra deje de ser un instrumento aislado, solitario, y la guitarra clásica especialmente, y se vuelva más comunitario, más cooperativo el hecho de tocar la guitarra, porque la guitarra, a pesar de ser un instrumento muy popular entre los niños y adolescentes, también está muy caotizada el aprendizaje. O sea, hay muy poco espacio para aprender en forma ordenada, secuenciada y todo eso. Entonces se trataba de que eso se organice las canciones, los juegos, de tal forma que sea más accesible la guitarra a los niños y a las niñas, y también haya un espacio permanente. La Casa de la Cultura nos dio ese espacio y hace 3 años aproximadamente, y ya se ha venido ya consolidando. Primero fue el proyecto Guámbaras Guitarristas, ahora ya es el ensamble Guámbaras Guitarristas, que está apoyado de la Casa de la Cultura, núcleo de Chimborazo. Sí, la Casa de la Cultura nos da el espacio y unos pequeños recursos para movilizarnos y para que ustedes puedan venir. Y hoy tuvieron una presentación. Sí. Coméntanos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Brian Silva. Yo asisto al grupo de Fernando ya desde hace unos 2 meses que lo conozco recién, porque me fui a vivir a Riobamba hace un año, ya va a ser un año. Entonces yo lo conocí a él y me he integrado a su grupo. Yo estudiaba en el Conservatorio de Música de Quito y me fui para allá a seguir otro estudio en la carrera, en la SPOCH. En la SPOCH, estás en la universidad. Sí. Y estás complementando tu formación profesional con la música. Claro, con la música y con otra carrera más, que es nutrición y dietética. Entonces, sí, pues. Pues la presentación que nos tocó hoy, a todos nos encantó, nos... O sea, es unas nuevas experiencias para ellos, que casi nunca viajan, casi nunca salen de Riobamba. Entonces, para ellos es algo nuevo, se ponen felices, contentos, disfrutan de la música que hacen, en sus rostros reflejan la armonía que uno quiere dar a la otra persona. O sea, en contexto, ellos expresan lo que sienten y lo dejan cuando están en escenario. Hoy estuvieron, muchas gracias Brian, hoy estuvieron en la estación de Chimbacaya, en la sala, en el teatro de Chimbacaya, en la estación del tren. ¿Cómo les fue a ustedes en la presentación? ¿Con quién tengo el gusto? Aquí tengo a dos pequeños guitarristas, dos futuros guitarristas clásicos. Ahí nos saluda desde YouTube. Esta entrevista está siendo reprisada en este momento por nuestro canal de YouTube. Quienes tengan interés de vernos y seguirnos, pueden seguirnos a través de www.youtube.com/flaxoradio. Coméntenme cómo les fue, preséntense. Saludos desde Quito. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Juan Aguilar y, bueno, el concierto que tuvimos hoy en Chimbacaya sí fue, bueno, la verdad que fue una experiencia, la primera experiencia que hemos tenido, porque no hemos salido ni de la provincia, y mucho peor de la ciudad. Entonces, estuvimos todos emocionados en el viaje. Fue todo un reto. De ley. ¿Y para ti cómo fue esta experiencia? Bueno, primeramente muy buenas tardes con todos. Yo me llamo Brian Angueta y esta presentación de hoy día de mañana fue muy buena, porque fue la primera vez que salimos de la ciudad, porque como manifestó Juan, no salimos ni de la ciudad y fue algo nuevo para el grupo y fue hermoso. ¿Y qué tiempo ya están en el ensamble? Bueno, pues yo ya tengo como 2 años. 2 años. ¿Y tú, Brian? Sí, 2 años vamos. ¿No? 2 años también, bueno. Tenemos acá también a otros dos compañeros del ensamble que nos van a contar su experiencia, su participación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Franklin Pamaquero. Y bueno, yo me siento muy bien, muy feliz al estar aquí. ¿Y qué tiempo estás ya en el ensamble? Alrededor de 1 año. 1 año. Sí. Perfecto. ¿Y tú? Buenas tardes, mi nombre es Reina Macas y estoy en el ensamble igual, 1 año. 1 año. Y para ustedes dos, ¿qué es la guitarra? En 3 palabras, ¿qué es la guitarra? Para mí, la guitarra es... es pasión, es delicadeza y también es mi fuente de motivación. ¿Y para ti, Reina? Ya, la guitarra, o sea, para mí es sentimientos, es mi guitarra se llama Alma, entonces es como... Es tu alma. O sea, también, y es una compañía que siempre está ahí. Es tu compañera inseparable. Y desde este sentir de todos ustedes, Guambras Guitarristas y su ensamble, queremos invitar a todos que nos escuchen y que escuchen y se deleiten con su interpretación en la guitarra. Vamos a hacer un intermedio musical en este momento con todos ustedes. Tengo el gusto de presentar esta melodía Toco y Aprendo de Fernando Chávez Rojas. Los micrófonos son suyos. Vamos jugando con la armonía, con los acordes, la fantasía, con nuestros dedos pisando fuerte. fuerte para que la música se despierte. Vamos jugando con las palabras, con los arpegios de la guitarra. Vamos amigos cantando siempre para que goce y piense la gente. Vamos proponiendo la belleza como alimento de la cabeza. Vamos llenándonos de coraje, que nos espera un tremendo viaje. Estrenaremos nuevas canciones, desafiaremos las prevenciones, derrotaremos a la rutina con emociones y adrenalina. Claro que no es fácil el sendero, esta no es cosa de don dinero. ¿Qué nos importa a los candidatos con sus ofrecimientos baratos? En la batalla de las ideas estás perdido si no peleas. Ser guitarristas es un derecho, tenemos que sacarle provecho. El arte nos salva del hastío, cura la fiebre y escalofrío. El arte es una hermosa lumbre que quema toda la podredumbre. Pero cuando es arte colectivo, se vuelve mucho más atractivo, porque disfrutas con tus amigos la sensación de calor y abrigo. Bravo, muchísimas gracias. Me he quedado conmovida, contenta con esta melodía tan profunda y tan hermosa y tan lúdica. Fernando, ¿cuándo fue que la compusiste? Bueno, la verdad es que yo trato de combinar la pedagogía con el arte, ¿no? Creo que no son, se pueden juntar las dos cosas. Entonces salió la necesidad de enseñar acordes a los chicos y yo dije, bueno, empecemos con el acorde de la mayor, re mayor y mi mayor, y le fui poniendo estos textitos que tienen también que ver con la pedagogía y también con un poquito como de rebeldía, ¿no? Como para decir, como para tocar puertas y decir, hey, los jóvenes también existen, los niños también existen. Porque sí, es muy difícil que se reconozcan estos espacios. La sociedad adultocéntrica todavía mira solamente para su entorno y no se da cuenta de que hay que estar sembrando permanentemente, ¿no? Y eso es lo que quiere decir esta canción. Creo que hace un año aproximadamente que la escribí. Entonces, y se trata de hacer siempre este tipo de canciones, ¿no? O sea, creo que es una vertiente importante donde los compositores tenemos que ponerle el ojo, porque no solamente se trata de hacer canciones para divertir a la gente, para entretener. El arte debe tener un buen contenido de imaginación, de enseñanzas también, aunque bueno, no siempre, no se puede tampoco encasillar en un solo género, pero al menos el género que me he dedicado a hacer últimamente es ese, combinar la pedagogía con el arte, hacer cosas que no solamente entiendan los eruditos, los poetas, ¿no? Que le entienda toda la gente, que entienda las autoridades también, que les llegue a sus oídos esta especie de reclamos, pero sin tirar piedras, sin gritar, sin gritos destemplados, sino que mejor hacerlo con acordes de guitarra y con las voces de los mismos niños y los mismos jóvenes. Con acciones concretas y respetuosas como la música, porque la música tiene la capacidad, el arte en general tiene la capacidad de promover, de transformar las realidades. Y lastimosamente nuestro estudio es pequeño y aquí solamente está una parte del ensamble Guambras Guitarristas. Afuera tenemos muchos más de sus compañeros que por el espacio no han podido estar en este momento. Sin embargo, el ensamble tiene 15 personas que lo conforman, pero es un grupo abierto. ¿Cómo ha sido para ustedes, chicos, cualquiera que desee responder, cómo ha sido el estar en el ensamble? ¿Qué ha significado en sus vidas? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? ¿Quién se anima? Aquí nos están haciendo una foto, tenemos visitas también, nuestro estudio está lleno. Ustedes están saltando a la fama y van a tener su video, tienen su video desde YouTube y luego en la página web. ¿Cómo ha sido esta vivencia? ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Su experiencia? Bueno, mi experiencia en el ensamble sí ha sido muy buena, porque la verdad que aparte de enseñarte nuevas canciones y demostrarte lo que puede hacer el arte, también te ayuda a formarte como una mejor persona. ¿Tú sientes que te aporta en tu crecimiento personal? Sí, en lo social y en lo educativo, ya que está comprobado que cuando alguien toca un instrumento musical, está combinando los dos hemisferios del cerebro. Por supuesto. Entonces también tenemos un crecimiento a nivel motriz, intelectual, emocional. Ya tienes un repertorio para cuando seas más grande salir de conquista. Sí. Sí, será. Bueno, vamos a disfrutar de su música. Tenemos una segunda intervención del grupo Ensamble Guambras Guitarristas, que nos van a presentar esta melodía San Juan Dando. ¿Cuánto tiempo les tomó dominar la estructura de la canción, de la pieza? ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿A qué hora se reúnen? Bueno, los ensayos primero nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes de 4:30 a 6:00 de la tarde. Para ensamblar una canción sí toma algo de tiempo, porque se deben perfeccionar las técnicas. Debe acoplarse cada grupo de guitarras, que son primera, segunda y tercera guitarra, que tienen una guitarra principal y la guitarra principal, me olvidaba, que tienen una función en el ensamble. Por ejemplo, las terceras guitarras pueden dar los bajos de una canción y dan el ritmo. En cambio, en algunas otras, las primeras guitarras en cambio dan la melodía. Nos toma también algo de tiempo, porque debemos ver cómo mejor quedaría la canción, porque no solo con las partituras, sino también que debemos ver que todos los integrantes estén ya listos para ensamblar la canción. Y sobre todo, el ensamble significa un sostenido trabajo de equipo, Fernando, porque manejar un ensamble de guitarras es un trabajo de equipo en donde no hay uno que se luce o que brilla, sino es el grupo, es el ensamble, y eso habla del respeto, de la solidaridad y del compromiso. Claro, si eso se busca, ¿no? Generalmente la guitarra ha sido un instrumento solitario, el guitarrista clásico, o sea, hay miles, digo yo, de toneladas de partituras que se han escrito durante siglos para el guitarrista clásico, para el guitarrista solista. Hay muy poca literatura guitarrística para dúos, tríos y peor aún ensambles. Entonces eso es lo que hemos tratado de cambiar un poco ese paradigma, porque la guitarra es un instrumento muy atractivo, pero es escasa la literatura para este tipo de ensambles. Entonces nosotros sí, creo que sí somos un poco estamos dando ese aporte, esa contribución para adaptar el repertorio ecuatoriano a este formato, que no se pierda, porque van a decir mucha gente que quieren anular la individualidad. O sea, tratando de mantener la individualidad de cada uno, y por qué no que algunos guambras guitarristas algún rato se sienten en la primera fila donde está el guitarrista solista, ¿no? Pero pasando ya por todo ese proceso de la primera, segunda y tercera guitarra, esos arreglos están diseñados de forma así como sencillita, como posible de tocar, porque también hay que tomar en cuenta que la guitarra no es tan fácil, es un instrumento muy complejo. Sí, se necesita destreza de la mano derecha, la mano izquierda, nociones abstractas, ¿no es cierto? Nosotros decimos que hay tres cosas importantes para aprender a tocar la guitarra: la lectoescritura, la digitación, saber digitar, no sé, posiblemente no me va a entender mucha gente, pero sí los guitarristas, claro, saber claro. Con qué dedo, en qué traste y en qué cuerda se toca tal o cual nota. Entonces, esa es una destreza que hay que desarrollarla, y por supuesto la interpretación, la guitarra clásica exige un poquito de rigurosidad. De rigurosidad en la posición del guitarrista, en el uso de los dedos, en la alternabilidad, etcétera, etcétera. Entonces sí es un poco complejo, digamos, eso, o sea, tratar de hacerlo además atractivo, que no tiren la toalla, porque mucha gente también piensa que se puede aprender en 2 o 3 semanas la guitarra, y como ven que es un poco más difícil la cosa, entonces simplemente cogen, dejan la guitarra a un lado y se van, y se acabó el guitarrista, ¿no? Yo tengo ahí una anécdota. A mí me encanta la guitarra, pero lo que tú dices es muy cierto, requiere de técnicas, requiere de perseverancia, porque yo aprendí, ya hice los acordes y el rasgado, ahora une, pues acordes y rasgado, ahí me quedé. Entonces mi guitarra está guardadita porque no logro coincidir con los acordes y el rasgado y la fluidez de los dedos. Y entonces la guitarra y el ensamble a ustedes les genera muchos sentimientos positivos. ¿Qué opinan sus familias, Franklin? Mi familia está muy, muy, muy, muy, muy feliz, bastante de acuerdo con lo que hago, porque a la vez esto lo he tomado como una profesión. Además de asistir al ensamble, estudio lo que es la docencia musical. ¿En qué universidad estudias? En Riobamba, en el Instituto Superior Andaguirre de Música, sí. Y creo que como decía, el aporte que, bueno, en este caso que el ensamble me ayuda a entender más sobre la música, a entender más sobre la pedagogía, en este caso la pedagogía que ha implementado Fernando, que es, creo que es bastante bueno, bastante efectivo, y eso creo que como persona me ayuda bastante y me ayuda a formar de forma muy, bastante profesional, sí. Muchísimas gracias. Y para ti, Darwin. Y ahora, a ver, para mí, estar ayudando a Fernando Para mí, mi familia siempre me ha apoyado en la música. Siempre les ha gustado que nosotros nos entretengamos más en hacer algo creativo que estar metidos en una televisión o en un aparato electrónico. Ajá. Entonces, mis padres desde pequeños nos educaron que es mejor hacer alguna creatividad o usar nuestra imaginación que ver algo que no tiene muchas veces sentido. Entonces, mis padres siempre han apoyado lo que hago de la música y esto. Y igual, como no los veo ahora tanto, por lo que estoy viviendo solo, claro, es un poco difícil, pero igual me apoyan así desde lejos y yo creo que siempre lo harán. Y les agradezco mucho, porque si no hubiesen, no me hubiesen dicho que sea música, no sé qué hubiese sido de mi vida. Qué bien. Y con este sentir profundo, esta pasión para la música, para la guitarra, nos vamos con una tercera interpretación. Alegrías. Esta interpretación de este pasillo ecuatoriano, este pasillo de Inocencio Granda, que además se baila. Este pasillo es uno de los que sí se bailan. Y bueno, ustedes han tenido una presentación importante el año anterior. Se presentaron en el Festival Internacional La Guitarra desde los Andes. ¿Cómo fue para ustedes esta vivencia? Reina. Bueno, fue una experiencia más que nos ayuda a desarrollarnos como artistas y estar con la talla de esos artistas clásicos. O sea, fue lo mejor. Fue super cool. Sí. No, sí, fue lo mejor porque, o sea, también compartimos clases de música con ellos, hablamos de música, cómo ellos empezaron, cómo nosotros estamos empezando, y creo que es una buena edad para nosotros estar aquí y seguir adelante con la música. Y cada año se hace esto y esperamos igual seguir apoyando a esta música. ¿Cuántos años tienes tú, Reina? Yo, 18 años. 18, ¿estás por graduarte del colegio? ¿O ya te graduaste? Sí, ya me gradué. Ya te graduaste. Chévere. ¿Y qué fue para ti estar en ese escenario compartiendo con grandes? fue muy interesante porque, o sea, nosotros abríamos ese concierto, como que nosotros representábamos al Ecuador porque cada quien venía de distintos países de Sudamérica. Entonces nos sentimos como privilegiados de estar ahí y mucha emoción al estar con ellos y compartir tanta música. Fue algo muy mágico estar ahí. Tu madre y tu padre orgullosísimos de ti. Sí, me apoyan siempre en lo que quiero. Siempre están ahí conmigo y por eso les agradezco todo. Fernando nos comenta que el ensamble Guambras Guitarristas no se trata de descubrir nuevos talentos solamente, sino sobre todo de potenciar las capacidades que todos los niños, las niñas y los jóvenes que forman el ensamble tienen. ¿Qué nos dices, Fernando? Claro, es que ya yo creo que ese criterio de que hay que descubrir talentos, o sea, como que hay que ir con una lupa buscando los talentos, me parece que ya debe ser un poco, ya quedó caduco, ¿no? Porque el talento depende del entorno del niño, de las oportunidades que tenga. Creo que todos los niños, y está comprobado, así ya lo dicen los neurólogos que han estudiado el cerebro, todos nacemos con una estructura cerebral con la misma cantidad de neuronas. El problema es que la falta de oportunidades hace que esas destrezas, esas neuronas se mueran, se pierdan y quizás ya nunca más se vuelvan a recuperar. Entonces es urgente, me parece que debe haber una política del gobierno urgentemente, y creo que sí, en algunos documentos que he leído, por ejemplo en el documento de la educación inicial, ya es una política pública que se les dé educación inicial a todos los niños de 0 a 6 años. Lo que aún hay vacíos es cómo educarles a los niños, y creo que el arte es una de las mejores herramientas para educar a niños en esa edad, al menos. Entonces también estoy en algunos proyectos con la Universidad Central en la que se está diseñando esas estrategias para la educación inicial y que sean con música, ¿no? O sea, que sea la estimulación con música. Están ustedes en compañía de Alquimia de las Palabras. Compartimos esta tarde con el ensamble Guambras Guitarristas, que nos visitan desde la ciudad de Riobamba. Hemos recibido un saludo por el celular de Pamela Ortega. Somos recíprocos con este saludo y le agradecemos por que nos está viendo desde YouTube. Ustedes pueden seguir esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Se nos está acabando el tiempo en la radio siempre resulta corto, y queremos concluir esta entrevista indicando que Guambras Guitarristas está abierto a todo público y no tiene límite de edad. Tenemos sus integrantes desde los 9 años hasta los 99. Y acá vinieron 15, pero en total el ensamble, ¿cuántas personas congrega? Bueno, están entrando y saliendo, mucha gente está en formación. La Sofi, por ejemplo, entró, es la primera vez que sale a tocar con nosotros. Entró hace 2 meses a los cursos permanentes de la Casa de la Cultura. Y así, alrededor de 3 o 4 meses dura el primer periodo de aprendizaje de los niños y niñas que entran sin saber absolutamente nada de guitarra, la mayoría de los casos. Y a los 3 o 4 meses ya empiezan a tocar sus primeras melodías con el ensamble. A medida que va creciendo el ensamble, yo ya me estoy dando cuenta de que va a haber un ensamble principal como un equipo de fútbol, el equipo principal, el equipo suplente, porque si van a ir creciendo, ese es el sueño. De que, como aprovechando que la Casa de la Cultura nos da el espacio, un espacio grande, y algún día podemos hacer una orquesta gigante de guitarristas, ¿no? Para que la guitarra tenga un poquito más de razón social de ser, de existir. Una motivación quizás para esto es un concierto hace un año que escuché que en Nueva Delhi, alrededor de un hecho terrible, de una violación, un asesinato a una chica en Nueva Delhi, a finales de año, creo que fue en 2013, se juntaron cerca de 800 guitarristas para cantar todos juntos la canción Imagine de John Lennon. Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? O sea, que los guitarristas algún rato nos juntemos entre todos, hagamos una orquesta gigantesca, pero con alguna razón social, cantarle al agua, a la naturaleza, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay muchas razones para tocar la guitarra y para cantar. Ensamble Guambras Guitarristas promueve el arte, la música, la guitarra, y busca establecer, consolidar, ampliar estos espacios de formación guitarrística, de intercambio cultural, participación y actoría cultural en los niños, las niñas y los adolescentes. Y cerremos esta entrevista con una bella melodía, La Guambra Bandida. Esta interpretación y esta melodía tan hermosa. Fernando, para cerrar y despedirnos de la entrevista y de nuestro público que nos escucha, quienes estén en la ciudad de Riobamba y quieran participar del ensamble, ¿a dónde deben ir? ¿A qué teléfono o correo te pueden ubicar? Bueno, muchas gracias. Todas las tardes estamos nosotros en la Casa de la Cultura dando los talleres permanentes y también ensayando con los Guambras Guitarristas. Entonces, en la Casa de la Cultura nos le darán full información a los interesados. Incluso en los cursos vacacionales ya se ha decidido empezar a dar cursos, porque empieza a haber demanda de los más chiquitos. Dicen, yo personalmente pienso que la guitarra es la edad adecuada, y por la experiencia y todo, son a partir de los 11 años. Pero sí me han colado algunos guaguitos, como esta niña que tengo aquí a mi lado, que tiene 9 años y ya está despuntando bien en la guitarra. Entonces ya voy retrocediendo en un poco en edades. Y ahora ya en la Casa de la Cultura han dicho, no, es que hay gran demanda de niños de 6 años que quieren aprender. Por supuesto que no van a salir aprendiendo a salir de concertistas en un curso de 6 semanas, pero vamos a implementar técnicas de motivación, de juegos para ir desarrollando esa musicalidad, para los movimientos de los dedos, la motricidad de la mano derecha, la mano izquierda, y ya entonces se está abriendo esos nuevos espacios, porque ahí ya demanda, ya la gente quiere, los niños también quieren empezar a tocar sus guitarritas, y ya estamos viendo los tamaños adecuados de las guitarras y todo eso. En todo caso, tenemos una página en el Face que se llama Ensamble Wambres Guitarristas. Ahí estamos publicando los videos que vamos grabando. Estamos haciendo videos tutoriales también de los jueguitos que van saliendo. Hay muchísimos juegos para los más pequeñitos, hacer juegos que le permiten desarrollar su musicalidad. Nosotros decimos que para aprender a tocar guitarra no es suficiente el aprender a leer la partitura y en silencio como se enseña tradicionalmente, sino insertando rimas, pequeñas rimas y con movimiento. Entonces nosotros decimos juegos de ritmo, lenguaje y movimiento. Y con eso nos ha dado súper buenos resultados. Esos videos tutoriales estamos subiéndolos al Facebook, en nuestra página proyecto, porque hay dos páginas: el proyecto Wambres Guitarristas, que es como los que se están formando, y el ensamble Wambres Guitarristas, que somos los que ya estamos en el escenario. Años más tiempo de práctica, fundamentalmente. Les quiero agradecer a todos, a todas, por haber venido a estar aquí en Quito en esta entrevista que les cuento. El mes de junio, en nuestro programa de Alquimia de las Palabras, lo hemos dedicado a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y ustedes van a cerrar el mes con este precioso mini concierto que nos han dado aquí. Franklin, para despedirnos, hagan una invitación a todos, a todas que quieran unirse al ensamble, al grupo también, Ensamble Wambres Guitarristas. Bueno, quisiera hacerle una cordial invitación a todos los niños, niñas, adolescentes de la ciudad de Riobamba y, como no, a toda la provincia de Chimborazo, quienes tengan ese anhelo, ese deseo de interpretar guitarra, de fomentar sus destrezas, pues bueno, como decía bien Fernando, nos pueden encontrar en la Casa de Cultura todos los días, así que una cordial invitación a todos quienes quieran formar parte de este hermoso ensamble. Muchísimas gracias a todos ustedes. A ver, ¿a tú qué nos quieres decir? No solo de la provincia, ¿no? Si es que pueden del Ecuador. Y una cosa más, solo denle like y suscríbase. Solo denle like y suscríbase al ensamble Wambres Guitarristas y a los Wambres Guitarristas. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas, y a quienes están fuera y ahí en el estudio también, a Fernando. Muchísimas gracias, les deseamos éxitos, auguramos que el ensamble crezca, se fortalezca y se mantenga. Ustedes han estado en compañía de Alquimia de las Palabras. Se despide de ustedes Maite Gavilanes. Agradezco a Javier Macas en los controles, él hace posible todo este programa cada día martes. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.